emoción, su caballerosidad y sus entusiastas aficionados. La multitud llena la plaza para ver al bravo toro luchar contra el valor y la habilidad de este héroe nacional, el matador. ¡Corre! But all of this means very little to the turista, or tourist, who knows nothing of Matador. Ay, ay, ay, ay. ¡Hey, amigos! ¡Vengan a ver un loco americano! ¡Piti, boca, piti! ¡Está loco de remate! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bruto! ¡Idiota! ¡Qué bárbaro! ¡Qué animal! ¡Achihuahua! ¡Uy, ya se fue! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Magnífico! ¡Malvada vaca! ¡Viva! ¡Estupendo! Que va hacia la capital en un Ford modelo T. ¡Es el mejor torero desde Manolete! En la cima del Popocatépetl. ¡Atención! El más grande de todos los toreros está en la ciudad. Se dirige a torear a nuestro redondel. ¡Ay, gente amistosa! Zapatillas, pantalones, tirantes, faja, chaleco, chaquetilla, montera. ¡Ay, qué elegante! ¡Vaya, es que es bonito! ¡Matador de toros! ¡Matador de toros! ¡Yo! ¡Ay! ¿A qué huele a establo? ¡Ay! Thank you. Thank you.